Amber Gray. Escuchas la programación internacional de Voz de Nicaragua. La frecuencia, 11.715 kilociclos en la banda de 25 metros. 5.950 kilociclos en banda de 49 metros. Están escuchando La Voz de Nicaragua, una voz libre y única. Desde Managua, Nicaragua Libre, transmite La Voz de Nicaragua. Desde la tierra del general Hombres Libres, Augusto César Sandino, transmite La Voz de Nicaragua. La Voz de Nicaragua transmite en dos frecuencias: 11.715 kilociclos, banda de 25 metros; 5.950 kilociclos, banda internacional de 49 metros. Amigos oyentes de la onda internacional de La Voz de Nicaragua, les estamos invitando a reportar nuestras emisiones matutinas. Nuestro apartado postal, 241, Managua, Nicaragua Libre. Desde la patria rojinegra, transmite La Voz de Nicaragua.